If you don't, if you won't, if you fail to understand, then the same incredible terror that's menacing me will strike at you! Come from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet, bringing a new dimension in terror to the giant super scope screen. It's whatever intelligence or instinct it is that can govern the forming of human flesh and blood out of thin air is fantastically powerful, beyond any comprehension. A cursed, dreadful, malevolent thing was happening to those he loved. This isn't just an ordinary body, is it? I never saw one like it. It looks unused. The sensational star discovery of The View from Pompey's Head. And now an undreamed of horror makes her life and love a vortex of fear. Jack! Miles, where do they come from? I don't know. Suddenly, while you're asleep, they'll absorb your minds, your memories. I don't want any part of it. You're forgetting something, Miles. What's that? You have no choice. From city to city, an incredible hysterical panic spreads. As the unimaginable becomes real, the impossible becomes true. Stop and listen! Stop and listen to me! Listen! Listen! Listen to me! They're not human! Pues bueno, este comienzo de programa, que ya veis que ha sido muy ambiental, oscuro como los cojones de un grillo y electrónico, para los que hayáis leído el adelanto del programa, pues sabréis que esto va a ser Electronic Music from Bilbao, Basque Country. Porque así de sucintamente se anuncia Triames Ramírez, aquí presente, en su página de Facebook. La verdad es que no se puede especificar mucho más de este DJ, músico y artista polifacético vasco. Desde su alias Drone Maresti hasta su alter ego Triames, el alcance de la música electrónica que compone es ilimitado. IDM, aquí me vas a corregir. Introvert Dolphin Music. IDM, Drone, Ambient Noise, todo el nombre de una eterna exploración del aspecto mecánico de la música y el orgánico. Como en aquella cosa que escribiste en inglés sobre la orgánica que era la música electrónica. La gente decía que era todo hecho por máquinas, ¿no te acuerdas? Pues mira, el tema que acabas de poner en concreto son todo grabaciones acústicas y procesadas con pedales de guitarra. Así que hay electrónica, pero proviene menos artificial de lo que se podría pensar. Todo ha tenido lugar en el mundo físico en algún momento. Que bastante es. Y bueno, con un final de temporada más lejos de lo que se pensaba al inicio de esta decimosegunda, el desenterrador va dando los últimos estertores en formato electrónico, como con esta entrevista y el versus que después se sucederá. Así que si queréis saber más sobre el festival de música, conectaos al 107.5 del FM, aunque ya sabéis que Radio María está ahogándonos la señal. Porque como bien dice Triames, Dios está en todos lados. Dios es inalámbrico, tío. Es inalámbrico. God is wireless. Ya tenemos el título de una canción. Hago aceptar la realidad tecnológica y escucharnos en streaming como hace tiempo que habríais de estar haciendo. Salvo que no tengáis un iPhone o un smartphone como aquí Triames. Pues bueno, pues te voy a hacer la primera pregunta un poco a bocajarro, porque a mí me gusta un poco que eso sea una conversación más que otra cosa. Cuéntanos cómo empezó esto de componer. Que odias estas preguntas, tío, pero bueno, no, yo creo que personalmente las quiero. Lo intentaremos. Es una progresión lógica. O sea, te gusta mucho la música, te gusta muchísimo la música, luego quieres poner música para otra gente y luego quieres hacerlo. Sí, no sé. No tiene mucho más misterio. Aparte, o sea, me parece un medio que coagula un montón de cosas que me gustan del arte en general. Pues es un medio súper abstracto, puedes más o menos dar indicios de una historia, pero no la acabas de contar del todo. Es algo que en muy bien de mis pelis y libros favoritos ocurre. Y curioso, has hablado de pelis y libros, no de grupos, ¿no? Ni de bandas. ¿No? Es que el otro día leí, y hablando, ya has visto la fiebre que me ha dado con Coil, gracias al sempiterno Aitor. Ajá. Leí una entrevista, no sé con cuál de los dos, que en paz descansen, no sé, Christofferson o el otro, que decía precisamente que necesariamente la música que ellos hacían no venía influida por bandas, sino más bien por arte de una manera más completa y no definida. Podía ser un cuadro, cualquier cosa. Sí. Y bueno, pues hemos escuchado Maresti. El primer tema de Reina de los Cielos, decidí no ponerles nombre. Parte empezando uno. Por hilando con lo anterior, el tema de los nombres de los EPs y de los temas, incluso el propio alias que uso, intento tener eso, intento tener un como dar un indicio de por dónde va la movida, pero no contártelo. O sea, los nombres, el nombre del disco, por ejemplo, es Reino de los Cielos, y a partir de ahí tú te imaginas lo que quieras escuchando la música. Claro, en cierto modo obligas al oyente que se implique un poco más. Sí. No sé si es voluntario, quiero decir que... Y es música que no... El Drone, sobre todo, no tiene una narrativa. Es como simplemente es algo lineal sobre lo que tú proyectas, lo que quieras proyectar. La portada está hecha con una foto mía. Son unos cielos y muy, muy, muy abajo y muy, muy pequeño hay una... como una cruz de una iglesia, que es minúscula y ridícula con respecto a lo grande que es el cielo. Y ya el nombre del disco tiene... te da alguna pista de que quizá vaya por el rollo religioso, pero no tiene por qué. ¿Maresti de dónde viene? Maresti viene de... bueno, para empezar es un anagrama de Triames, pues si alguien se lo estaba preguntando, no tiene más alcance el nombre. Y es un proyecto pensado para... sobre todo para tocar con bandas. O sea, yo me dedico a... hacer un poco lo que hace el teclista en Neurosis. No, digo que es que... Para más para el entorno de grupo, o sea, para tocar en ese tipo de entorno, porque es algo que me gusta mucho, tengo un montón de amigos que se dedican a ello, que tocan o que están relacionados con ese entorno, no necesariamente con clubs o festivales de electrónica o, sí, o tal. Y pensé que estaría mejor tener un alias aparte y luego hay como otro tipo de problemas asociados a ello. Tú no puedes ir a una serie de conciertos de heavies, por llamarlo de alguna manera, o de post-metal o de doom o lo que sea, sí, salir ahí, abrir un portátil y ponerte a hacer tu mierda porque la gente desconecta completamente. Entonces lo incluyes como está... parte de otro show, o sea, como si fueras un complemento, en cierto modo. Sí, la idea es, la gente que va a este tipo de eventos está acostumbrada a ver algún tipo de feedback visual, ¿no? Es como un tío le pega un plato a la batería y el plato a la batería suena, un tío le da la guitarra y la sí, guitarra suena, si para de tocar deja de sonar generalmente. Y entonces pensé en utilizar algún tipo de instrumento acústico y procesarlo en directo. En este caso es un gong de no sé cuántas pulgadas, digamos como un metro de diámetro, y todos los sonidos vienen de ese gong que procesa en directo. Y no sé, me siento entre el público, tiene como un rollo un poco más performativo, como un poco más visual. Hay algo más a lo y que más... agarrarse que un tío con un portátil. Al final es un tío con un portátil. Pero de alguna manera lo haces más interesante, entre comillas, ¿no? O más adaptado para quizás ese tipo de público. Sí, o quizás lo haces entre comillas y sin ser tampoco ofensivo, pero lo haces más digerible, entre comillas. Sí, pues, claro. Tienes que tener un poco en cuenta el contexto en el que estás. Sí, no, que no puedes meterle a cualquiera un concierto de drone a pelo. Creo que estaba contigo, ¿no fue el telonero de una vez de Eagle Twin, un pavo que se abrió con un ordenador? Sí, creo que estabas tú, de las primeras veces que estuve contigo, que fue un tío con un portátil. Y yo creo que a mí la sensación que me dio desde fuera es que le dio al play y se cascó su canción de 50 minutos de drone y se piró. Pero entonces, es que nunca sabes. Igual está usando un patch súper complejo que se ha programado él. Igual está mirando Facebook. Es que es el comentario más común del... Bueno, hace 10 años era está mirando su correo, ahora mismo igual está mirando Facebook. El comentario ha empezado a cambiar. No sé, dentro de 10 años que será... Está mirando el MySpace otra vez, ¿no? Sí, sí, no, no, bueno, oye, sorprendente giro de guión. Yo estoy esperando el regreso en MySpace, ¿eh? te digo por qué, porque es que tengo unos amigos que van a tocar en el Death Fest, este festival que celebro... Que tienen 2.000 personas en el MySpace, les vendría muy bien que volviera. No, es más, son más cabrones, son más hijos de putas. Hasta hace muy poco, con una carrera ya de 10 o 12 años de música... Solo tenían sus canciones en su página de MySpace. Cuando digo hasta hace poco, es hasta hace 6 meses. O sea, si tú quieres escuchar a su grupo, no había ni en YouTube, ni en Facebook, ni en Bandcamp. Qué crack. Solo está en MySpace, tío. Ese miserabilismo, tío, es el tienes que currártelo, tío. Has dicho antes la implicación del público, implicarte más que meterte en la puta página de MySpace. Claro. Y buscar el reproductor entre toda la maraña de gifs y basura visual. Joder, eso es currárselo como audiencia. Claro, no, joder. Es que no es como dar al puto play, poner el nombre a la canción, dar al play a YouTube o Spotify. Te lo puedes guardar en favoritos, te lo puedes bajar. No, esto es MySpace, tío. Aquí, o sea, te jodes. Sí, Cúrratelo como público. Me parece muy bien. Es que está claro. Señor. Pues eso tocarán. Que por cierto, haré un programa en septiembre, pero voy a hacer un previo aquí del Bilbao Death Fest 3, en el que el Desenterrador celebra 13 años de programa, con bandas como World of the Time, Voltaje Cadáver y Violent X, de Inglaterra, Noruega y Torlavega. Y muchas otras bandas, Immortal Bert y muchas otras bandas que la gente de Brutal Arratia Records ha organizado junto con mi modesta ayuda, en el que va a ser una auténtica animalada por tercera vez. Y seguimos con Triames, hemos puesto Maresti y ahora vamos a poner otra cosita, ¿no? Uh-huh. A ver, cuéntanos un poco el... Pues mira, el tema anterior estaba entero hecho con grabaciones de campo, creo recordar que con el ventilador interno o el motor interno de una máquina de vending, pasado por pedales de guitarra. Y abusado y vilipendiado de todo. Claro, es lo que mola. Es el siguiente tema, es lo contrario, está completamente hecho de forma digital, nunca ha existido en entorno físico. Hasta que no lo escuches, hasta que no salga por los bafles, jamás ha existido en... No, es... Oral Research, el 8. Ese. No, siguiente. Vale. Ahí lo tienes. Aural Research. Este es un proyecto que ha empezado con Vortex Count, que es un productor de IDM y tecno vasco. Y este EP ha salido publicado en Spagiria, que es un sublabel de Clero, que son italianos. Y estamos súper contentos con cómo ha quedado el sonido final. Y este es como el tema marciano del EP. Los otros dos son como tecno bastante pesadote y muy bailable y tal. Este es el tema. No sé qué estábamos pensando. Bueno, entonces suele ser el mejor. Aural Research. Ismara, que es Iswara, que es como se llamará el EP, me imagino. Uh-huh. Y el tema no tiene nombre. No tiene nombre. Grande. Vale, correcto. Seguimos con el anonimato. Sorpresón este Aural Research. ¿Cómo era la persona con la que lo hacías? Vortex Count, escucharle, súper bueno, cabrón. Otro que probablemente también permanezca en anonimato. En cualquier caso, pues aquí tenéis estas partes, como la otra ha sido más drone, esta ha sido más IDM con cierto ritmillo. Pues una pregunta, ya sé que las odias ese tipo de preguntas, pero ¿qué es lo primero que grabaste? La primera música que Son como las cassettes que hacía el de Godflesh en el 83, con Final. ¿Que grabé de la radio o qué hice? No, ¿qué hiciste tú? Ah, ¿qué hice? Pues sea ridículo pensar en ella. Ah, fue muy estúpido. Fue para un anuncio de... A ver si me acuerdo qué exactamente. Lo primero que me animé a terminar, porque los primeros años estuve como súper centrado en hacer directos, en tal, como que... Incluso me llegaba a parecer como una pérdida de tiempo acabar, sí, como grabar algo que fuera algo con una duración de tiempo definido, que siempre que lo reprodujeras fuera igual, como me chirriaba mucho y me parecía como... Sin más, estaba muy volcado en directos. Entonces la mayoría de lo que acabé fue por encargo y fue la mayoría para anuncios y movidas así. Esto fue para una cristalería... No sé si fue una cristalería, pero espero que fuera una cristalería. Es como que ahora escuchando... Tendría sentido. Estos días he vuelto a estar escuchando... Cuando me pidió Pedro que trajese temas propios, estaba escarbando mi propia discografía y digo, mira, si fue una cristalería... ¿Y de qué año estamos hablando? No quiero delatar lo viejo que soy. No, tampoco fue tanto. No sé, serían... Menos de 10. Menos de 10, vale, sí. Contando con tu edad secreta, tiene sentido. Pero entonces tú empezaste con esto en la música hace mucho, mucho tiempo. O sea, te quiero decir, muy joven. No, que va. Bueno, no sé. O sea, a tomármelo en serio, a publicar. Cosas mías hay publicadas desde 2012, o sea que no es nada de tiempo. Vale. Pero sí, o sea, haciendo el chorra, teniendo grupos de 15 años, afortunadamente pre-internet. Sí, no, que te sí, da una no visión hay, muy no distinta. Hay, no hay documentos. No, me refiero a que afortunadamente porque no hay documentos gráficos de ello colgados en la web. Nunca sabes. He visto cosas en YouTube, he visto vídeos y movidas de dices, o sea, ¿quién fue el que grabó esto? Hay un vídeo bastante lamentable mío de 2008, creo, pinchando en el gaste de Deusto y haciendo headbang. ¿2008? Hostia. Sí. Estamos hablando. Vale. Claro. Como muy enfervorecidamente. No, más y... que yo sé cuál es tu edad, tío. 2008 eras bastante jovencito. ¿Te quiero decir? No sé si soy joven alguna vez. Ya, bueno, no, hay gente que nacemos mayores. Desde luego. Cansados. Sí. Y nada, pues bueno, con estas pequeñas preguntitas que realmente son más un. ¿Cómo se dice? Algo. Una cosa personal que yo quería solucionar, porque claro, como siempre has sido muy discreto con tu persona. Me he preguntado hace una hora si tenía un hijo. Efectivamente. Porque tenía un asiento de niño en su coche y digo, es que sé tan poco de este hombre. Me encanta que hay gente que conozco desde hace años y no sabe absolutamente nada de mí, ni siquiera está demasiado segura de mi nombre, me encanta. Yo por suerte una vez me dijeron tu nombre y lo he memorizado. Sí, pero ves, te lo dijeron. Sí. No, tú muy no crees. Muy probable que te lo dijera yo. No, para mí ha sido Triames, tío. De la misma manera que yo para muchos soy Pedro Black Earth. No, Pedro Mirones, te quiero decir. Y para algunos en la radio no me llaman Pedro, me llaman Desenterrador. O sea, ¿Cuánto les pagas para que te lleven Desenterrador? No, casualmente, un par de veces a la semana. No, para que lo oigan la piña alrededor. Desenterrador, luego se metan en internet, ¿no? No, lo que pasa es que yo no busco el anonimato, todo lo contrario. Quiero que la peña me conozca para que escuche el programa y ayudarles a tener un criterio musical. Pero aún así, los alias que elijo para tanto cuando pongo música en bares como cuando escribo en Facebook o hago el programa radio, me han condenado a la oscuridad. Es irónico que tú busques el anonimato y que yo no, y al final acabemos los dos igual, siendo igual de anónimos. Muchas personas no saben cómo me llamo, porque creen que Pedro Black Earth es todo un seudónimo. Pero bueno, siguiendo con esta, vamos a pasar a la tercera canción, que parece, por lo que estoy oyendo, que está sonando, ¿no? Por abajo. Sí, de esa zona. Ya más tecno, ¿no? Más tecno y más. Cuéntanos un poco, ¿cuándo? ¿Cómo? Este es el segundo tema de mi primer disco. Salió en Subsist hace un par de años. Es un sello de Valencia que mola bastante. Y el título del disco se traduce como algo así como irrastreable. Que es una vez más, puedes poner la imagen que quieras en la palabra irrastreable. Te puede dar mal rollo, te puede... Como a mí me reconforta ser irrastreable muchas veces. En el mundo que vivimos, más aún. Ajá. A veces es un alivio serlo, a veces es sinónimo de mal rollo, otras es... la idea mía, spoiler, era... para mí el tecno siempre ha sido, o sea, muy difícil poner el dedo exactamente en qué hace un tema... Que un tema sea tecno, o que O sea, porque hay temas de muy mal rollo dentro del tecno, hay temas súper violentos, muy oscuros, pero hay temas, no sé, o sea, como que dan buen rollo, hay temas lentos, que son indudablemente tecno, temas que dan folladísimos, o sea, hay un espectro muy grande dentro del tecno, y no sé exactamente qué es lo que lo pone en común. Te diría que si se puede silbar no es tecno, pero es que no es cierto. O sea, los orígenes, yo qué sé, Strings of Life, por ejemplo, de Rick May, que es uno de los... Sí. Era bastante silbable. Sí, tiene como melodías, como emotivos. De hecho, haces una idea de cómo es el techno con respecto a lo que lo peta los últimos 5 años, te haces una idea de que es una música como totalmente distópica, súper fría, súper... Sí, no, un poco planteada desde el momento en que las máquinas hicieron presencia real y aceptada. Y cuando la gente aceptó que las máquinas iban a ser parte de su... Fue cuando la electrónica, ¿no? 60, 70. Bueno, no sé. El tecno en concreto salió de un Detroit post-crisis industrial. Pero, si por eso digo. Te puedes hacer una idea de por dónde iban los tiros. Detroit, Rock City. Pues nada, oye. Vamos a darle al tracking este. Okay. A ver la faz. Más tecnócrata, más claramente, vamos a decir, más primitivamente tecnócrata de Triames. Veamos. Trucking. We'll be right back. Pues bueno, aquí tenemos de vuelta otra vez al señor Triames, que en otro giro sónico nos ha pasado del drone al IDM y ahora al tecno. ¿Podríamos llamarlo tecno a secas esto? Para mí sí. Yo creo que sí, ¿no? Quizás pues tiene... Es mi idea de lo que es. Probablemente haya miles de puristas tirándose por balcones ahora mismo, implicando que haya miles de puristas del tecno escuchando esto. Me parece muy improbable, pero... No sé. Para mí lo es. O sea, es mi idea de lo que es, de lo sí. que es tecno. Es como una base muy pesada, muy poca narrativa, muy poca intención en cuanto a armonía, melodía, etcétera. De hecho, son dos acordes repitiéndose todo el tema. Las herramientas que tiene son las variaciones de timbre, las cambias de intensidades, cosas igual no muy asociadas con la música generalmente, pero eso como tus, que son musicales. Son otras, digamos, sí. Al fin y al cabo, la música tribal no deja de ser... La tribal, que es la más primitiva, me refiero, no deja de tener el patrón de la percusión y punto. Sí, pero se puede hacer mucho con eso. Dentro de... Por ahí quería ir. Pues bueno, después de escuchar este temazo, vamos a ir directamente a uno que tiene un poco miga. Cuéntanos un poco la historia de Homo Agent. Homo Agent es un proyecto de tecno criminal que tenemos Anthony Mayovi y yo. Anthony Mayovi es un productor de Bristol que codirige Yalo Records, que es un sello orientado al disco, al italo y a lo que ellos llaman el horror disco. ¿No vinieron peña de esa? Sí, hicieron un showcase con Willow Dolcevita, que es un productor vasco que también ha publicado en Yalo. Y eso es lo que ellos llaman horror disco, que es batiburrillo de bandas sonoras de pelis de Dario Argento, de música de Joe Carpenter. Y tal, y estoy llevamos un año por ahí con este proyecto, y es tecno tirando durillo para lo que somos nosotros. Y de momento está funcionando súper bien. Es el, no sé, de los proyectos en los que he estado metido, es el que mejor está funcionando. Tenemos publicado un EP de 12 pulgadas que está funcionando súper bien. Hemos estrenado el directo en Berlín hace un mes o por ahí. Y la mayoría de los, bueno, qué coño, todos los nombres de los temas, incluyendo el nombre del proyecto Movient, son como coñas internas entre nosotros. Y el nombre del siguiente tema que va a sonar es This Is A Weird Richard. Esto es muy raro, Richard. Quizá esté estropeando un poco la idea de que tú puedas decidir qué significa eso. Pero lo voy a hacer. Y en este caso, podéis, de todas maneras, podéis, ¿no?, seguir pensando lo que queráis. Estábamos discutiendo sobre por qué la mujer de Fextory le dejó. Y... No sabía ni que había tenido mujer, no me esperaba ni que ese hombre alguien aguantara, pero vale. Y dejó de aguantarle porque todos conocemos la manía de Sir Richard de poner su cara en todas partes. Incluso en Pablo Iglesias. Incluyendo cuando intimaba con su mujer, especulábamos nosotros que le hacía ponerse una careta del mismo. A lo que ella le espetaba: Richard, esto es muy raro. Perfecto. No tengo más palabras. Así que aquí tenéis tecno tirando un poco hacia la abrasión. Este EP, la idea era hacer una banda sonora de una peli que no existe, sobre un policía que se infiltra en las redes sadomaso para buscar un asesino en serie. Así que eso, más la anécdota de Richard D. James. Tenéis material para proyectar imágenes mentales. Dadle un giro. Bueno, cómo hemos subido el tempo, qué peligroso es esto. Nos pone una sesión de electrónica después del programa y de cabeza estamos ahí. Menos mal que no he mirado el calendario de eventos. Aunque mañana hay algo en Archanda, ya sabes que van a abrir una discoteca de día. Algo leído, sí. Sí, pero bueno, que leen por el culo. Y mañana estaré en Urbasa respirando silencio. Hijos de puta ya. Bueno, como íbamos diciendo, pues esta es la última canción que vamos a poner y la verdad es que ya habéis visto que lo que he prometido se cumple y la variedad de subgéneros dentro de la música electrónica en la que hemos viajado es bastante amplia. Así que vamos a poner la última, que esta no la hemos decidido todavía. No, vamos a ver qué hay por ahí. Veo que está... Puede ser algo diferente todavía. Bueno, Mira, sí, tienes a unos chavales de Ispaster que igual te suenan de algo, igual les conoces. Sí, joder, Veruna, yo me suena haberles visto en directo alguna vez, tío. Pero... No, de algún concierto, ya sí, ¿no? De sí, sí, de típicos teloneros todo el rato teloneando, tío, que crees que se acabe ya. Ese rollo. En realidad ya sabéis perfectamente, yo creo que si habéis oído los últimos 5 años de Desenterrador, que es una banda que tristemente se ha separado de la que me considero amigo de todos ellos. Y por supuesto me considero amigo de un hombre que durante una breve época colaboró con ellos a través de Maresti, que sería una buena manera de cerrar, además. Hemos empezado con Maresti, vamos a cerrar con Maresti, pero como él había intencionado un proyecto para dar color a bandas ya existentes, en cierto modo. O abrir para ellas. Sí. O abrir para ellas, pero yo creo que en el disco, en el Lure, ahí es integrar las dos cosas. Eso es. Sí. Yo les había visto miles de veces, ellos me habían visto también y... Tenía sentido. Siempre la conversación alcohólica por excelencia era a ver cuándo coño hacemos algo. Y yo, metes mierda oscura sobre nuestra mierda oscura y se crea una lasaña de mierda oscura. Sí. No, y es lo que es. Y querer morirse. Y en efecto. Tenéis razón. O sea, cuando sumaste 2 más 2 salió 4, ¿no? ¿Eh? Y dices, sí. Hostia, vale, joder. No, es que... Periodo de 15 minutos en el que parecía que iba a haber una conga, pero rápidamente se abortó. Nos fuimos todos a llorar a una esquina diferente y volvimos y acabamos el disco. Y madre mía, los dos póstumos, que uno es el Lure y el otro es el Tunguska, que grabaron en la Torre del Poder. Madre mía, vaya dos aldagonazos de despedida que son, los que lo habéis podido escuchar. No se fueron con dos esos. No, se fueron con dos hostias a mano abierta en la cara, como solo Pele, Berru y Mikel y Aitor saben hacer. Un saludo a los tres, os quiero con locura, cabrones. Y para dedicado a ellos y a este momento de genialidad que fue unirse con Maresti, pues vamos a poner, es del Lure, ¿no? Me imagino. Leyeta como narca. Que yo creo que fue canción del año. Fue del año. Lo publicaron póstumamente el año pasado, yo creo, ¿no? Entonces fue disco del año el año pasado, sí. Pues si no, lo pondría este año. Igual les pongo porque la sombra es alargada. Ahí va. Veruna, Loieta con Monarca. Veruna Plus, Maresti. Aquí invitado, Triames. Muchas gracias por venir. Empieza el versus. Y nos despedimos de la entrevista como tal. Bueno, pues eso, estamos recordando otra vez más al grandioso Pelé. Un abrazo aquí de Triames y un servidor que simplemente siga así, así de claro. Pues qué gozadón ha sido aquí esta mini sesión con lo más variado de tus obras. Y ahora vamos a pasar al Versus. Y por supuesto abres tú. ¿Eh? A ver por dónde me mandas. Aquí ahora es lo que le gusta... No lo que él hace, sino lo que le gusta escuchar. Ve diciéndome porque lo vamos preparando. Pues igual empezamos con T++, principalmente. Voices Nobody, es el tema 20. Pues no sé lo que es, así me gusta. No me digas nada porque ya sabes cómo funciona el Versus. La gente trae lo que le da la gana y yo tengo que intentar responder con algo. De acuerdo. Hablabas antes de tribalismo y de música tribal y de techno, y este disco está en esa categoría, intentando fusionar esas dos ideas. Thank you. vamos a intentar no interrumpir el mood que estamos creando en este versus y vamos a encadenar la siguiente canción sin anunciarla primero, la que el desenterror va a usar para responder a Triames. Menudo temazo, por cierto, que me acaba de poner. Qué hijo de puta, voy a responder por supuesto con artillería pesada. Thank you. Pues eso, es lo que hay. No sé, he querido romper un poco esa encerrona que ha sido el temazo que hemos puesto de T++, que me ha encantado, la verdad. Con este Take Someone Eyes Out, sacarle los ojos a alguien, la verdad es que es un título perfecto. Este es una orden, ¿no? No, no, es verdad, es decir, no es no, don't take. Que le saques. Que le saques. Es que menudo de mente que bueno, es el... Este es Mike Harris, que salió de Napalm Death, ¿no? Efectivamente. Vale, pues la idea de un heavy haciendo, pasándose a la electrónica, el tema siguiente es la idea contraria, es Voidloss, que es un tecnolari súper reconocido, haciendo un disco de doom industrial. Ahí tenéis. Muy bueno, muy bueno. Me ha parecido que le has dado una conexión perfecta. Every Scar is a Victory, se llama la canción. El título ya... Toda cicatriz es una victoria. The Void Loss. Sí. El vacío... La pérdida del vacío. We'll be right back. Joder. Madre mía, estos Void Loss. Así suena un Tecnolaria haciendo. Haciendo Doom. Haciendo Doom. Sí, además es que. No sé. Así es súper desorientador. Escucharlo. O sea, temazo que sabes que es bueno, pero dices, ¿cómo cojones lo ubico en mi cabeza? ¿Dónde lo encajo? O sea, en el Palacio y la Memoria que decía Sherlock. Complicado. Pues ahora vamos a escuchar lo contrario. OLD, el primer grupo de James Plotkin, productor y músico de bandas como Kanate, como Yodis y con muchas otras, un auténtico terrorista del ruido, metiéndolo siempre en el entorno del metal, pero de una manera muy particular, como fue este último disco con Old, que fue su primer, Old Lady Drivers, es el acrónimo de, que es el último disco que hizo con ellos, que es que no sé, imaginaros un grupo de Greencore que acaba haciendo esto. Closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer Ahí tienes a Old del Fórmula. Madre mía, yo he alucinado con los primeros 3 minutos y ese decaimiento final. Qué mala hostia, Mr. James Plotkin, qué mala hostia. Y bueno, pues ahora me va a responder con un producto local, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco. Ahondando un poco en la idea de transitar entre el mal rollo y el buen rollo, me venía a la cabeza este tema de Vortex Count, de nombre impronunciable, muy en la traducción de Utecre, de juntar unas cuantas letras, puntos y signos ortográficos. Para que no nos acordemos nunca. Eso es. Y de hecho para crear confusión y destruir el lenguaje, tío. La existencia de la memoria es para los cobardes. Y, sí, pues eso, es un productor de Bilbao, de Basauri, que se llama Vortex Count, y ha publicado hace poco un discazo en Detroit Underground, así que echarle un oído. COM 2 puntos, DNN, entre paréntesis, Flashback Edit. ¿A que os habéis olvidado? No sabéis ni cómo se habla ya. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Es que me encanta, tío. Pues así es Mono Lake. Menudo proyecto más brutal que es, tío, la verdad. Como dices tú, parece que es todo el rato igual, pero no es todo el rato igual. Es un arte en sí mismo. El llevo 10 minutos escuchando el mismo loop, pero quiero escucharlo 10 minutos más. Eso es, efectivamente. Podría estar en un loop, nunca mejor dicho, a perpetuidad. Que yo creo que es lo que el Genke hace un poco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues os voy a poner otro rollo alemán. Pero este es mucho más... No sé, estos sí que son marcianos. La de Mouse on Mars, el nombre me parece bastante adecuado porque tiene un rollo como... De alguien perdido, muy perdido. O sea, si alguien de repente le han dado un aparato para hacer electrónica y coge y le suelta, por ejemplo, la escena de Bristol, vamos a decir. Pues bueno, súper variados los discos entre ellos. Ese que hizo con el de The Fall, que está de puta madre. Con Mark Smith. Y luego este disco que se llama Rosebox, que a mí es uno de los que más me gusta, que tiene muchas remezclas, como varios EPs. Y esta es una remezcla, una que se llama Frost, se llama Frost Room, y es... A mí me parece una auténtica puta obra maestra, un clásico de la música contemporánea, así de claro. Pues menudo programillo, ¿eh? Me ha encantado tenerte aquí, Triames, tío. Muchísimas gracias. Y vamos a despedirnos con un grupo que ambos adoramos. Que en paz descanse. ¿Por qué murió? ¿Sabe? Absoluta, no, bueno. No sé, público. Como un buen finlandés que es, ¿no? Siempre esa parte, ¿no? Todos los finlandeses tienen una parte de oscura. A todos los productores de electrónica somos muy reservados. No, eso es un punto. Porque, de hecho, una persona que se pone un alias para salir fuera a poner música ya está significando que quiere ocultas de alguna manera, pero lo de Panzoni que es un extra de timidez. Que en paz descanse, le dedicamos esta. Gracias por tenerte aquí. Gracias por tenerme. Cato Divaje. No, vamos a intentar pronunciarlo. Herchilogia. No, con acento de Albacete. El valiente, sí. Toma por culo. Thank you.